Sección 6 de La guerra y la paz. Primera parte. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1. Parte 6. En la estancia vecina se escuchó el roce de una falda de seda. Al escuchar este ruido, Andrés calló y su fisonomía adquirió el gesto diferente que tuvo durante su permanencia en casa de Mademoiselle Scherrer. Y Pedro se sentó en el sofá al mismo tiempo que se destacaba en el umbral de la puerta la figura de la princesa. Esta había tenido tiempo de sustituir su traje de calle por otro de casa, tan elegante como sencillo. Andrés fue a su encuentro ofreciéndola cortésmente un sillón. «Siempre me pregunto», dijo la princesa una vez sentada, «¿por qué no se habrá casado Anita? ¡Qué necios han sido algunos que pudieron tomarla por mujer! Permitidme la frase. Los hombres no comprendéis a las mujeres. Sois un disputador terrible, amigo Pedro». «Disputo con vuestro marido porque no comprendo en qué razones ha podido fundarse la guerra», repuso Pedro dirigiéndose a la princesa. El príncipe se estremeció. Las palabras de Pedro le habían llegado a lo vivo. «Yo», siguió diciendo la princesa, «siempre lo mismo. No comprendo por qué los hombres no pueden vivir sin guerrear. ¿Pues qué? ¿Nosotras no queremos nada ni necesitamos nada? Sed juez en esta causa. Yo repito a Andrés diariamente que su posición aquí como ayudante de mi hijo es de las mejores. No todo el mundo le conoce y le estima. No hace mucho, en casa de los Apraxine, oí decir a una señora: «Ese es el famoso príncipe Andrés. ¡Palabra de honor!». Y prorrumpió en una carcajada. «Así le reciben en todas partes. El emperador lo tiene mucho y no pondría obstáculos para nombrarle ayudante suyo. ¿Qué os parece?». Pedro miró a Andrés y no dijo palabra al observar el aspecto contrariado de su amigo. «¿Cuándo es la marcha?», preguntó. «No me habléis de la marcha, os lo suplico», repuso la princesa con el mismo aire entre suplicante y enojado que adoptó para hablar con Hipólito. «¿Cuándo he pensado hoy que me será preciso romper con todas mis relaciones? Y además, sábelo, Andrés». Y sus párpados se agitaron con un imperceptible temblor. «¡Tengo miedo!». Andrés la miró sorprendido, como si se apercibiera en aquel momento de que hablaba con él, y la miró con acento cortés y frío a un tiempo. «¿Qué teméis, Lisa? No os comprendo». «Así son los hombres, egoístas, egoístas todos. Por un capricho me abandonas y me dejas encerrada y sola en el campo». «Olvidáis que están allí mi padre y mi hermana». «Lo mismo da. Estaré sola, lejos de mis amigos. ¿Quieres que esté tranquila y...?». La princesa se detuvo, acaso porque no juzgaba conveniente hablar de su embarazo delante de Pedro. «No comprendo el porqué de vuestros temores», replicó el príncipe sin dejar de mirarla. La princesa se puso encendida e hizo un gesto de desesperación. «Andrés, Andrés, ¿por qué habéis cambiado tanto?». «El médico os ha prohibido trasnochar», murmuró este. «Debíais acostaros». La princesa no dijo nada, pero sus labios temblaron nerviosamente. Andrés se levantó encogiéndose de hombros y se puso a dar paseos por el despacho. «Me es igual que Pedro se halle presente», exclamó la princesa haciendo gestos semejantes a los de un niño que se encuentra a punto de llorar. «Hace ya mucho tiempo que quería preguntarte. ¿Por qué no eres otro para mí? ¿Qué te he hecho yo? Te vas a la guerra. No tienes piedad ninguna de mí. ¿Por qué?». «Lisa», dijo el príncipe, y esta sola palabra contenía a un tiempo el ruego, la amenaza y la reprensión. Lisa añadió precipitadamente: «Me tratas como a una niña enferma. Yo quiero saber. Tú no eras así hace 6 meses. «Lisa, terminad. Os lo suplico», repuso Andrés con voz seca. Pedro, cuya agitación había ido en aumento durante aquel altercado, se levantó aproximándose a la joven. Parecía que le era imposible soportar sus lágrimas y que estaba a punto de llorar con ella. «Calmaos, princesa. Se trata de ideas. Yo he pensado también lo mismo. Os aseguro... En fin, pero escuchadme. Soy un extraño y no debo intervenir en vuestros asuntos. Tranquilizaos. Adiós». E hizo ademán de dirigirse hacia la puerta. Pero Andrés le detuvo. «No, Pedro», le dijo. Espera, la princesa me estima lo bastante para privarme de pasar la noche contigo. No piensas más que en él, murmuró ésta sin poder contener las lágrimas. Lisa, replicó el príncipe con dureza y con sequedad. Dios mío, Dios mío, sollozó ella, y acercándose a su marido, le dio un beso en la frente. Buenas noches, Lisa, murmuró Andrés, acompañando a su mujer hasta la puerta y despidiéndola con una cortesía como si se tratase de una extraña. Fin de la sección 6.